lo esperemos todo del mañana, ni que otro lo logre por ti. El futuro ya está aquí y en nuestras manos puede brillar. Esa luz en tus manos está, esa luz. Pero muy buenos días y muy buena vida. Espero que todos ustedes estén muy, pero muy bien. Mi nombre es Cristina del Solar y como cada martes y jueves, después de la doctora Elba Garber, vengo a acompañarte hasta las 12 del mediodía. Y si quieres recibir un mensaje de los ángeles, del libro Luz de Ángeles, antes del mediodía, antes del final del programa, nos tenés que llamar al 47899014. 47899014. Esa es la línea para que pidas un ángel y un mensaje durante el programa. Así podés recibirlo. Les cuento que tanto el libro Luz de Ángeles como Ángeles a tu alrededor, de los cuales soy autora, no están en las librerías. Para conseguirlos tenés que llamarnos a ese número que te acabo de decir y allí podés conseguirlos. Si vivís en Capital, podés pasar a buscarlo. También se te puede entregar a domicilio, lo mismo en Gran Buenos Aires cercano. Otra cosa que te quiero contar es que este sábado 3 de noviembre, ya dentro de 2 días, tenemos un encuentro maravilloso, como cada primer sábado de cada mes, donde vamos a estar trabajando con los ángeles, vamos a estar trabajando con las oraciones. Justo viene muy bien en estos tiempos en los cuales acabamos de pasar por el famoso Halloween, y estos días, a pesar de que hoy es el Día de Todos los Santos y que es un día de si rezás y si pedís protección y si iluminás tu vida con oración, estás protegido por todos ellos. Pero vienen pasamos por tiempos difíciles, sigue habiendo tiempos difíciles. Entonces este sábado, 3 de noviembre, hay un encuentro muy especial. Es Oraciones de Liberación y Protección Sagradas. Nos encontramos en un taller donde vamos a recorrer el camino de la conexión con los ángeles y profundizar nuestra lucha por la liberación y la protección a nuestro alrededor. Liberación, protección, invocación a los ángeles. Voy a transmitir unas oraciones fuertes, esas oraciones protectoras, esas que no se pueden transmitir sin una preparación previa, ni hacer sin una preparación previa. Vamos a abrir los caminos, aún los más cerrados. Es un taller para un trabajo individual de liberación y protección. Vas a tener herramientas que te las llevas por escrito para un trabajo cotidiano, especialmente para quienes están en contacto con la sanación, con este tipo de tarea tan difícil, que es ayudar al otro. Trabajaremos para limpiar el pasado, sanar el presente y protegernos para no caer en errores y cargas repetidas. Vamos a hablar de los nombres sagrados y vamos a hablar de cómo quitarle fuerza al enemigo, cómo aprender a dejar de nombrarlo, de darle un lugar que no tiene o que no debe tener en nuestra vida. Vamos a trabajar allí mismo, con la liberación y la sanación. Bueno, vamos al ángel que va a guiar a este programa en este día tan especial, en el Día de Todos los Santos. Vamos al ángel que viene hoy a nosotros. Viene el ángel del crecimiento espiritual. A menudo nos quedamos estancados en nuestra vida, en lo afectivo, en lo laboral, en lo cotidiano. Sentimos que nuestra rutina es como caminar en círculos. Indudablemente, esto es un fiel reflejo de nuestro estancamiento espiritual. Nos debilitamos porque no estamos evolucionando. Si buscamos crecer espiritualmente, todo en nuestro alrededor evolucionará, porque nuestra actitud cambia, se convierte en positiva, alegre, templada, armoniosa, todo lo contrario a lo que vemos a nuestro alrededor. La angustia y el miedo nos lleva a la duda y esto a la falta de fe. Aquí es donde debemos acudir a este ángel para que nos ayude a evolucionar, a crecer espiritualmente. Somos cuerpo, mente y espíritu. Todo forma parte de un conjunto. Si estamos elevados espiritualmente, nuestro cuerpo y mente funcionarán equilibrados y nos hará vivir una vida mejor. El crecimiento espiritual no se encuentra exclusivamente en los montes del Himalaya o en el Cerro Uritorco o memorizando las enseñanzas de Jesús. La práctica incesante de estas enseñanzas, de la lectura de la Biblia, de la oración, de la conexión con lo espiritual, nos proporciona el conocimiento. Una vez más, la comunión entre cuerpo, mente y espíritu nos marca la evolución. Podemos decir en este mismo momento un cambio en nuestra vida. Podemos optar por avanzar y recorrer el sendero de la vida espiritual. En nuestro hogar, en nuestro trabajo, en donde nos toque estar aquí ahora, pero desde el crecimiento espiritual. Y si querés, y querés entrar en ese camino, decí conmigo, juntá tus dos manos, palma con palma, todos los deditos cerrados, en ese gesto de dar gracias, ese gesto sagrado que es el Atmanjali, y decí: amado ángel del crecimiento espiritual, me pongo en tus manos para que ilumines mi camino y pueda concretar la evolución hacia la plenitud de mi mente, cuerpo y espíritu. Gracias. Sé que estás conmigo. Solo nos resta seguir mansamente las señales. El camino se irá haciendo a medida que lo vayamos recorriendo. Y ahora vamos a buscar un mensaje. Aquí estoy. Traigo buenas noticias. Tu espera valió la pena. Se concretará este pedido. Sigue con fe. Todo se logrará. ¿Y sabes cuándo crecemos espiritualmente? Cuando el poder de nuestra vida se lo damos a la fe, a la oración, a la conexión con nuestros ángeles, a la conexión con lo divino. Seas de la religión que seas, todas las oraciones te elevan a la conexión con lo divino. También, y de eso vamos a hablar un poquito en el taller, se hacen oraciones con la misma fuerza y con la misma intencionalidad para el otro lado, ¿no? Existe el maniqueísmo, existe la oscuridad, existen las otras creencias oscuras y complicadas. Pero, mira, un ejemplo, uno de los santos que es un ejemplo para mí es San Agustín, porque él las hizo todas, se equivocó en todo, hasta era seguidor de la secta de Maniquea, del diablo, y sin embargo escuchó en un momento de su vida la voz de un ángel y escuchó la voz de Dios, y las oraciones de su mamá, Santa Mónica, fueron las que nos la que lo sacaron a él y a su padre, ¿eh? O sea, ella rezaba por su esposo y por su hijo, que eran tal para cual. Hacían todo lo que te puedas imaginar, todo. Hoy necesitamos muchas Santa Mónicas, porque a nuestro alrededor hay mucha gente que está del lado incorrecto, que le pone la energía a la diversión, que le pone la energía, que no está mal divertirse, obvio que no, estoy hablando de la diversión oscura, estoy hablando de las adicciones, estoy hablando de los desbordes, estoy hablando de un montón de cosas que hoy están puestas sobre la mesa como naturales. Y en nuestras casas y en nuestros hogares necesitamos la paz, que nuestros hijos vivan en paz, que tomen sus propias decisiones y sus propias elecciones, pero que estén en paz. Y eso es hoy. Hoy es el Día de los Santos y elijo para hablar, para conectarnos con los santos. O sea, que salió el ángel del crecimiento espiritual a San Agustín, que fue el peor de todos durante una gran parte de su vida. Ha hecho todo lo que te puedas imaginar y más. Y sin embargo, la oración de su mamá, el pedido de su mamá, fue escuchado, pero no solamente por Dios, porque Dios escucha a todas las madres que rezamos, y a las tías, y a las abuelas, y a las primas. Nos escucha a todas, pero ese hijo, ese San Agustín, ese Agustín de Hipona, él creía que el mundo era al revés, y él creía que el diablo era el que tenía el poder, y él creía que podía vencer al enemigo desde un lugar diferente. Sin embargo, solo la voz de un ángel, solo una imagen en su casa, hizo que hiciera ese cambio rotundo. Quiere decir que todos nosotros podemos tener ese cambio aquí y ahora. Crecer espiritualmente es creer que a pesar de los errores cometidos, a pesar de las cosas que hemos hecho mal, a pesar de las cosas en las que nos han hecho pisar el palito y hacerlas mal, podemos corregir nuestra vida. Podemos dar ese paso de crecimiento espiritual diciendo, solo Dios está en mí. Dejo el odio, la bronca, la energía negativa y trabajo con ello todos los días y a toda hora. Y te lo digo desde el corazón, pero te lo digo desde la experiencia. Uno pasa por cosas que no esperaba pasar. Trabajás para la luz, para la claridad, y te pasan cosas que te quieren sacar del camino. Bueno, ¿sabés dónde está el crecimiento espiritual? No en bajar los brazos y decir, bueno, basta, ¿viste? Me cansé, no rezo más. Al revés, el crecimiento espiritual está en redoblar tu fe, en saber que Dios te escucha y que cuando vos obrás sanamente y cuando haces las cosas de la mejor manera posible, la vida te da oportunidades y te pone adelante de situaciones que se van a resolver de la mano de Dios. El mal también trabaja y también está poniendo cosas en el camino todo el tiempo. Nombrar a nuestros enemigos, por ejemplo, todo el tiempo decir porque fulana me hizo daño, y por ahí la otra pobre es una santa, una víctima que solo te dijo cuatro verdades o te trabajó o trabajó desde un lugar equivocado, y vos la nombrás con bronca y la ponés no en el altar, la ponés en el infierno, y ese infierno comparte tu vida. Bueno, de esto vamos a hablar este sábado, como yo he enseñado a través de toda la vida a quitarle el poder a aquellas personas que nos dañan. Bueno, este sábado no solamente vas a aprender a quitarles el poder, sino a cortar tu pensamiento, porque el odio, el enojo, la bronca alimenta esa ida y vuelta. Y vamos a poder trabajar con oraciones muy fuertes, muy específicas, para poder cortar. Yo todos los talleres les enseño oraciones cortas, les enseño oraciones prácticas, oraciones, y lo digo en los programas, ¿no? Dios mío, sáname. Ángel de Dios, protégeme. Hoy sería ángel del crecimiento espiritual, ayúdame a evolucionar. Pero también hay oraciones precisas, y un poco más largas y un poco más profundas, con su ritual de oración y de protección y de liberación, para cortar esas energías, para modificar esas energías. Y yo crezco espiritualmente cuando estoy dispuesto a dar la batalla, cuando dejo de tenerle miedo a sanar a otro, cuando dejo de tener miedo de liberar a otro, cuando dejo de estar pensando en todo lo malo que me está haciendo fulano, mengano o sutano. Porque es verdad, el mal existe y es clarísimo, pero solo con una oración, con una actitud y con una continuidad de oración podemos revertirlo. Está el conjuro, está la palabra, hay conjuros sagrados y hay conjuros negativos. Bueno, las brujas antiguas usaban el conjuro, el cual sea, el que sea, precisamente no los voy a repetir ni los voy a decir acá. Pero los sanadores, los santos, también utilizan conjuros. Aquellas palabras dichas con fortaleza, con emoción, con la emoción sanadora, con la emoción liberadora, se convierten en herramientas inviolables, nada las puede detener. Por eso que muchas veces cuando te dicen una maldición o te tiraron una maldición o tienen un pensamiento maldito, por decirlo claramente, y vos lo percibís o lo sentís o te está dañando, para ponerte de pie no tenés que decir ahora me maldijo o ahora piensa en mí y se me cae todo, porque le diste un poder, le prendiste como diríamos una vela al altar del mal. Nosotros con el crecimiento espiritual empezamos a entender que yo le tengo que poner, no velas, porque yo no soy de prender velas, salvo que las consagre, desde que se encienden hasta que se apagan, por ejemplo, a Jesús, a María, al Sagrado Corazón, a quien sea, de que, cuál sea tu religión, vos consagrás esa vela para que sea exclusivamente, porque también se prenden velas para hacer trabajos esotéricos y oscuros. Así que eso de que la vela es una luz que ilumina el camino solamente del bien es un error. Las velas se utilizan para muchas cosas. Nosotros las consagramos y entonces cuando encendemos esa vela estamos iluminando ese acto de orar, pidiendo por la liberación y por la sanación. ¿Y sabes qué es evolucionar, crecer espiritualmente? Tener cada día más confianza en la oración, en la gente buena, en aquellos que siempre están para darte una mano, en aquellos que buscan siempre acompañarte en la vida. En etapa, a veces son etapas. Dios te pone distintas personas que después por allí evolucionan y vos no llegaste a esa evolución y se corren de tu vida. Y también vienen esas personas que vienen a chuparte la energía, la sangre, a vivir de vos. Y después, así, sin más, se pegan media vuelta y se van. Y el error que cometemos es quedarnos enganchados. Tenemos que recordar de todo lo bueno, los buenos momentos, las buenas actitudes, lo que nos hizo. Y en vez de estar enojado y diciendo por qué, por qué, por qué, digamos gracias Dios. Gracias, gracias Dios. ¿Por qué digo gracias Dios? Porque realmente puedo empezar a sentir la presencia divina de Dios en mí. Cada momento de mi vida es un momento luminoso cuando lo convierto en ese momento luminoso. Puede ser terrible, espantoso y horroroso cuando dejo que la oscuridad venga a mi vida y traiga consigo ese miedo, ese dolor, esa angustia. Crecer espiritualmente no es no tenerle miedo a nada. Crecer espiritualmente es aceptar que ese miedo está allí, pero ¿cómo lo resuelvo? Pido. Pido ayuda, pido protección, le pido a los ángeles, rezo, le pido a la Virgen, si sos católico y mariano, le pido a mi guía que me acompañe. Eso es lo que genera en tu vida la paz, la tranquilidad, la lucidez, la paz, la paz, la paz. Cuando vos haces una oración o vas a una iglesia, a veces nos pasa que después que salimos, que estamos en misa, nos emocionamos y lloramos y sentimos que allí nos hemos conectado con algo superior. Bueno, disfrútalo. No importa si llorás porque sos emotivo o porque estás angustiado, soltaste, liberaste. El crecimiento espiritual también es saber pedir ayuda, también es saber decir no puedo más, necesito ayuda, necesito que me guíen, que me acompañen, y también necesito dar gracias a aquellos que vienen a mí, que me ayudan y que me acompañan. Crecer espiritualmente, como dice en el libro Luz de Ángeles, no es irte ojalá puedas y ojalá eso te ayude a sumar en tu vida fuerza espiritual. Pero no es solamente eso. Crecer espiritualmente es ser bueno con el que tenés al lado. Es no criticar todo el tiempo lo que el otro hace. Es comprender que puede estar viviendo y pasando un momento difícil. Crecer espiritualmente es encontrar en el camino todas las personas a las que puedas ayudar. Y también aquellas a las que debes evitar, porque no quieren ser ayudadas. Crecer espiritualmente es hacer siempre una oración por el prójimo, pero no esperar los resultados, seguir adelante. Crecer espiritualmente es darte cuenta que la vida está llena de luz y de matices, que por ahí hoy vos crees que no los podés ver, o que no te los mereces, o que no están en el camino. Y la verdad es que sí te mereces ser feliz, sí te mereces vivir en paz, sí te mereces cambiar en cada ocasión. Si no podés y crees que sos la peor, que te equivocaste, que hiciste todo mal, acordate de San Agustín. Y si crees que los que tenés al lado no van a cambiar nunca, acordate de Santa Mónica. Ella confió y pidió cada día el cambio de su esposo y de su hijo. Y llegó a ver los dos. Ella murió muy joven, pero llegó a ver la conversión de los dos. Y llegó a ver el trabajo amoroso y armonioso que hacía su hijo. Así que pensá claramente que no te des por vencido, porque el mal hace eso. El mal nos pone trabas, trabas, trabas, trabas, trabas, trabas, trabas, todo el tiempo trabas, para que pensemos que no vamos a poder. Pero ¿sabes qué? Sí vamos a poder. En cada momento de nuestra vida, sí vamos a poder. Acordate de lo que te estoy diciendo en este instante. Cuando creas que no podés, pedí luz, pedí serenidad, pedí certeza, pedí avanzar, pedí crecimiento espiritual. Y no creas que pidiendo no vas a recibir. No, vas a recibir, vas a vivenciar y vas a encontrar el camino correcto. En cada momento de nuestra vida tenemos una prueba por vivir. En cada instante de nuestra vida tenemos un sueño que realizar. En cada momento podemos avanzar. Solo tenemos que permitírnoslo. Solo tenemos que encontrar la forma. Y ahí vos vas a ver que esa forma era tan simple y tan sencilla y tan liberadora que no lo podés creer. Y también podés aprender a hacer un trabajo superior, a dar un paso más, a salir del miedo. Para eso te invito el sábado 3 de noviembre. Bueno, vamos a los ángeles y a los mensajes. Nos llamó Rosita de Vicente López. Te mando un beso enorme, querida Rosita. Y para vos va el ángel de la fortaleza, página 42. Y el mensaje es: aquí estoy. La protección de Dios está contigo. Suelta tus miedos. Nada te falta. Estás en sus manos. Te mando un beso enorme. Viviana de Liniers, el ángel del servicio. Y aquí estoy. Siempre llega el momento indicado. Este es tu momento. Aprovéchalo. Pide con fuerza y estarás recibiendo inmediatamente. Alicia de San Justo, el ángel del perdón. Y aquí estoy. Soy tu antorcha. Te ilumino en el camino para que logres superar todos los escollos sin tropiezos. Avanza. Voy contigo. María Virginia de Ramos, te mando un beso grandote. Para vos viene el ángel de la sanación. Y aquí estoy, Dios te escucha. ¿Tú te escuchas? ¿Escuchas a Dios? Entonces, vive. Puedes ser pleno. Puedes lograr este sueño. Puedes ser tú mismo. Y para todos aquellos que me están escuchando en vivo en este instante, va el ángel de la abundancia. Y aquí estoy. Eres un triunfador en este camino. Desde este momento, las señales son claras. No dudes en seguirlas. La luz de Dios está en ella. Para todos los que van a ver, escuchar este programa por sincronicidad, por casualidad, por coincidencia o porque lo buscás, ya sea en www.cristinadelsolar.com.ar o en Luz de Ángeles en la página de Facebook, o en Cristina del Solar en Facebook, y va a haber otros lugares más a donde puedas encontrar los programas míos. Aquí va, este mensaje es para vos, el ángel de la sabiduría. Y aquí estoy. La protección de Dios está contigo. Suelta tus miedos. Nada te falta. Estás en sus manos. Con la tecnología de hoy en día no hay excusas. Cuando quieras saber de mis programas, cuando quieras saber de mis talleres, cuando quieras conectarte conmigo de alguna manera, búscame como Cristina del Solar en Google. Y ahí aparece todo. Aparecen los programas de radio, aparecen los talleres, aparece la página y todos los medios en donde podemos compartir esta transmisión, esta sabiduría de vida que la vida me fue dando. Mira, cada día aprendo, cada día me golpean y me levanto, cada día intentan desestabilizarme y no lo logran. A veces lo logran un ratito hasta que me doy cuenta, y pido a mis ángeles por todos ustedes. Hoy el crecimiento espiritual es: no tenés la vacatada, no te la sabes todas, no sos el dueño de la verdad. Sé humilde de corazón y pedí ayuda. Dios está ahí, a un paso de distancia. Los ángeles están allí, a un pedido de distancia. Sabe pedir, no pruebes, no hagas el gesto negativo de decir: a ver si me escuchan. Decí gracias porque me escuchan. El día que te encuentres dando gracias porque los ángeles te escuchan, porque estás haciendo lo mejor para vos, porque ves el camino correcto, ese día empezaste a ser muy amiga del ángel del crecimiento espiritual. Yo los acompaño el sábado 3 a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Yo insisto en que es muy cerrado, es un taller donde se van a transmitir oraciones de liberación y protección sagradas que no se pueden andar copiando y dándole a cualquiera en cualquier momento. Son oraciones para cuidar, para proteger, para que se mantengan fuertes, y esas oraciones hay que hacerlas con un proceso previo, y después hay que ayudar a los otros, y después hay que hacer otro proceso para cada uno de los que hemos ayudado. Yo te espero, dale. Nos encontramos el sábado a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Llama 4789-9014 o 15-5870-1184. Hasta el martes. Feliz día de todos los santos. Feliz día del ángel del crecimiento espiritual. Buena vida y buen noviembre. Chao. Hasta el jueves. Muy buena vida. Chao. El poder solo es dar y es salud.